España. Así es, hoy hoy el señor Juan Ignacio Sola no vino, no se presentó, tiene un ausente. Y yo tomé las riendas de este caballito, pero tengo un par de invitados. ¿Y tú quién eres? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo crees que me llamo? Tío Cantalupo. Ah, ¿sí crees que me llame? Sí, me has dicho Marta. ¿Y yo? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo te llamas? Sí. ¿Cómo me gustaría que te llames? Fernando Ríos. Marcelo Jiménez, me seguía, ¿sabes? Y acá le presentamos a Juan Ibarrondo, panelista invitado por la ausencia de Juan Ignacio Sobra. Uh-huh. Bueno, agradecido que me inviten a este programa. Que yo estuve el día que también que surgió casi, que le tiré la idea a Canta. Escuché el que se bajaba el que iba a hacer el programa. Y Canta y Fer estaban atentos ahí, agarraron el programa y hicieron un muy buen programa. Sí, muchísimas gracias. El que escucha siempre, el que aporta el pegado. Así que, no, un orgullo estar esperado. Y sepan entender que la demora de 5 minutos fue por culpa mía. Así que... Nos quiso, ya saben a quién reclamarlo. Nos quiso boicotear el programa desde un principio y le está jodiendo a Roberto, nuestro operador, que está como Robert, siempre. Empleo nuevo del nuevo milenio. Roberto, el mejor operador de la radio y el operador con las mejores excusas de toda la radiofonía argentina. Exactamente ese es Roberto, para que lo conozcan. Tené cuidado con lo del mejor operador porque tenés otro, vos en tu sí, programa. Yo ya tengo tres. Un beso para Darío y para Jonathan por la duda, y para Fabricio que vino sola vez también. Bueno, muchachos, estuvo la final. España campeón. A mi gusto, no fue uno de los mejores equipos. No fue la mejor final, ni tampoco fue uno de los mejores equipos del mundial. Y tiene Iniesta. Yo creo que Iniesta juega mucho mejor de lo que mostró en este mundial. Me parece que sí. El jugador que resaltó de España fue Villa, que se creó los espacios solo. Cuando se tuvo que tirar por como un extremo izquierdo, se tiró, desequilibró, hizo 5 goles. Podría haber hecho el quinto o el sexto con ese penal a Honduras y ser el goleador. Sí. Pero creo que... Sí, igual y en Xavi está la, y Casillas está la base del triunfo de España. Bueno, para mí Puyol fue algo muy importante. Cabe destacar que en este mundial no hubo una figura, o sea, única, claro, una figura de, que diga, este, no sé, todo pensaba iba a ser Messi. Sí, o pero no, Cristiano o sea, Ronaldo, Cristiano, Orlando, que eran los principales candidatos en la previa. El tema, claro. El tema de Messi, que a mi parecer es el más fácil de marcar. Ya todo el mundo sabe cómo juega. Claro, bueno, muchos pensaban que Robben iba a hacer la diferencia en Holanda, que Holanda... Y fue Sneijder. Por eso, Sneijder. En el Barcelona también saben todos cómo va a jugar y no lo pueden parar. Pero es distinto la calidad de jugadores que se enfrenta. No creo. Juega contra el Inter, contra el Bayern Múnich, bueno, contra el Real Madrid. Una microselección es el Inter. Si se juega contra el Atlético Bilbao, sin desmerecerlo, no tiene los mejores jugadores del mundo. Pero el Inter es una multiselección. En todo caso, me quedaría con Barcelona, que es una selección casi con 6-7 jugadores. Sí. Base, fijo, de un país... Y que después, creo que es la clave del éxito de España. Justo hoy estábamos charlando que España sin esta base del Barcelona no podría haber salido campeón nunca. Uh-huh. Sí, igual Holanda también tiene muchos jugadores de su país. Sí, pero no están jugando juntos en este momento, que es la clave de que claro. Del tan mentado grupo y los 30 días en común que piden todos los técnicos para conocerse y formar juego colectivo. Que el 4 sepa jugar con el 8, que sepa pasar el ataque, que se entienda, que el 5 se toque con el enganche y se pueda meter en los centrales. Sí, la clave de España es el medio campo, igual, me parece. ¿Le faltó Messi a España? Con Messi hubiese sido robo, ¿sí vos? Y sí. Y yo creo que también. Y con el Niño Torres un poco mejor hubiera sido otra cosa. No. El Niño Torres es una mentira. Sí, la del mentira fútbol. Del fútbol. No estoy de acuerdo. Me parece que el Niño Torres en la primera temporada en Liverpool hizo 25 goles. Pero y todos los que decían que si salía Atlético Madrid no podía igual, jugar, ¿cómo la pegó el Bosque? Imagínense. Sacó a Villa, puso a Torres. En cambio de sacar a otro jugador, sacó a Villa del goleador. No, sí, y sacó. Se la jugó por Torres. Sí. Puso a Pedro, un pibe de sí. Chico de 19 años. Se la bueno, pero Pedro en el Barcelona demostró que. Sí, pero mandó a Torres al banco también. Por eso. Hay que mandar a Torres al banco. Está bien que está lesionado, que volvía la lesión, pero. Y también se la jugó por Busquets, un jugador que la verdad los que sí. No conocen a mí saben que a mí no es de mi agrado. A mí tampoco. Marco Senna, el titular, lo sacó y encima no fue al mundial. Y yo hubiera jugado, perdón, ya que sí. Marcés Fábregas, me parece. Claro, había jugado. Fábregas. Xavi Alonso sí. Bien de 5 atrás y sí. Xavi y Cés Fábregas un poquito más adelante. Exacto. ¿Quién estaba en el 2008 en la Eurocopa? Marco Senna. Y Santi Cazorla estaba. Y Cazorla, bueno, Cazorla más por la derecha. Habían llevado de volante que no fue en este mundial a Cazorla, a Albert Riera del Liverpool. Riera, tal cual. Pero bueno, Riera, Senna de 5. No y después delantero llevan a Pedro. Tenían a, me acuerdo, a Huiza y a Negredo. Huiza hasta el último momento. Se fue a Senarbase con. Llorente no me acuerdo si no, fue, Llorente no estuvo. Bueno, entonces llevan ahora Llorente y a Pedro por Huiza y Negredo. Sí, Negredo estuvo a punto de ir también. Sí. Y bueno, Huiza también. Sí. Muy buen jugador, ¿eh? Sí. ¿Y de Holanda qué me pueden decir? Bueno, Piqué le sacó el puesto a Marchena. Marchena era el titular en la Eurocopa y... Y Albiol también fue un partido. Bueno, igual... Bueno, sí. Ahí tiene que ver del Bosque. Piqué también, okay. Todo lo que están diciendo tuvo que ver del Bosque. Del Bosque ya lo conocíamos. Fue el único que pudo sacar campeón al Real Madrid de los Galácticos. Sí. Era un tipo que en el vestuario mandaba a él y no había ni Beckham, ni Figo, ni Zidane, ni Raúl que valiera la pena. El tipo era un genio que los mantenía contentos a todos y los hacía jugar. Cosas que otros técnicos mucho más renombrados, ¿te acordás cuando fue Luxemburgo que duró 5 meses? Cuando fue Queiroz y duró 3 semanas. Sí, hay que tener mucha presencia para estar en el Real y manejar esos vestuarios que son... Es bancársela y que te mire mal el que tenés el banco, que es un crack, y te mire mal cuando lo pones y... Lo que debe decir Cristiano Ronaldo en Real Madrid, en el vestuario. No, imagínate un tipo la como... La carita. Karim Benzema, sí. 25 millones de dólares sale, de euros. Y va y pierde puesto con Higuaín, que a la primera es el suplente. Y se ganó el lugar solo. Y se pierde el Mundial Benzema por no ser titular en Real Madrid. Imagínate cómo mantenés tranquilo un tipo como Benzema, que aparte es un crack, no lo puede negar. Bueno, Sneijder, una de las figuras de Holanda, perdió el... Sí, se tuvo que ir al Real Madrid. Bueno, el ingeniero Pellegrini dijo que los únicos dos jugadores que él había pedido que no se fueran eran... Mira que ojo, también es fácil decirlo. Sneijder y Robben. Los dos finalistas del Mundial y finalistas de Champions, uno para el Inter y uno para el Bayern Múnich. Pero bueno, dice que el presidente no quiso y dijo, bueno, tuvo que hacer. Igual también hubo... digamos muchas sorpresas en el Mundial. Hay jugadores que no se creían que iba a ser. Y la maldición de la propaganda Nike, primero que nada. Sí, aparte de todo. ¿Querés proponer como consigna entonces que la gente llame? Y a... diga jugadores que sorprendieron. Que sorprendieron, bueno, y que no. Gente, si quieren llamar, comunicarse acá con la radio y opinar lo que ustedes quieran, llamen al 4639-2016. Repito, 4639-2016. Muy bien, te sale bien. ¿Vieron? ¿Te gusta? Sí. Antes de seguir, hice un curso con un amigo Sebastián Nehanki, un locutor que... locutor. No sé cómo habla. Profesional, mira. Sí, sí. Antes de... Danger, danger. Hay un ruido, parece que está rompiendo algo. Lo nombré, lo nombré. Es Drapi, como dijo Ruggeri a San Filippo. Alta Drapi. Hay una historia de un casino que no vamos a contar. No, él estaba... Hay gente que perdió mucha plata. Sí. Pero no, antes de meternos con el Andar... la gente está preguntándose, ¿este programa cómo se llama? Frecuencia Mundial. Frecuencia Mundial. Y termina el Mundial, ¿qué va a pasar con este programa a partir del martes que viene? Seguimos todos los martes. Recicla. Y no, tenemos la gente, porque la gente me pregunta por la calle, me para y me dice, ¿qué va a pasar con Regos y con Cantalupo? Y la idea es ahora seguirla con el campeonato que viene de primera. Sí, el mismo horario, todo. El mismo campeonato de primera, mismo operador, misma gente, Juan y está sin. Y hablar también de un poquito de los argentinos en el mundo. Sí, no. Messi, Di María, Juan. Lo que nos queda es el nombre, porque Frecuencia Mundial. Bueno, ya veremos, ya llamen, veremos. Y propongan un nombre. Otro, si quieren. Sí. Al 4639201. Vamos a ver qué opina Flavia, si ya. Sí, claro. Quiero hablar con Flavia. A ver qué dice. Y chicos, a ver si alguno puede llamar los sábados de 11 a 12. Ascenso por 2 por la misma radio, FM 90. ¿A qué número? Al 4639-2016. 4639-2016. Un sábado que sigan de largo al menos. Claro, es un programón, pueden comunicarse. Uno no los va a matar, no les va a cambiar. Con Camila, estamos con Camila. La vida social. Cami, un beso enorme. Oyente número 1 de Frecuencia Mundial. Sí, obviamente. Bueno, ¿les parece si antes de comenzar bien con el programa pasamos? Ah, ¿no, no empezamos bien? Bueno, sí, obviamente, pero para hablar... continuar, o sea, para continuar y todo lo que tenemos que decir. ¿Pasamos un temita? Por favor. Te dejo una picante para antes del tema, como haría Juan, el otro Juan, el que está acá. Tu la FIFA propuso un once ideal. Quiero que ustedes me propongan el de ustedes. Exacto, dale, ahora. ¿Tenés el celular on fire? No, la gente que... ¿Las fans? No, es estar en un programa popular lo que cambia cuando vos estás en un programa que la gente... Yo la casilla de mensaje, pero no llama. O sea, la onda que llamen la y gente, me opinan. Cuando a la gente le gusta un programa, viste cómo se nota. Yo cuando estoy en mi programa, tanto durmiendo, este programa se escucha y la gente... Responde llamando. El mensaje de texto hizo que se pierda romanticismo. El llamado así le hola, ¿cómo estás? ¿Vamos a tomar un trago? Por favor. Bueno, después de esto no tengo que con esto, con esto nos vamos escuchando Nadie es perfecto de los Ronditos de Ricota. Yeah. volvimos después del tema y ya empezó a llamar, a sonar el teléfono y tenemos a nuestro compatriota perdido, al querido Juan. ¿Cómo anda, Juan? ¿Me escuchás? ¿Compatriota? Así es. Todos compatriotas, todos argentinos. ¿Cómo anda ahí la gente? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, ¿qué se cuenta? Y acá haciendo el programa, ¿viste? Vos te desligás de tus responsabilidades. Sí, y dejás a los demás. Hoy el deber periodístico me llegó por otros pagos. Me parece muy bien. Yo quería salir al aire antes para cargar a Fernando, pero bueno, no pude. Lamento, la cargada fue fuera de aire, así que si quieren, como en TBR, estimo que ahí tampoco las grabadoras nunca se apagaron, las pueden pasar a estas. Obviamente, obviamente. Sé que están ocupando mi silla, que está bien ocupada, la están calentando un poco, ¿no? Y sí, la verdad está un poquito fría, así que por eso le di un poquito de calor. A Fabián le creció mucho el pelo. No fue con serrucho en mano, ¿no, el hombre? No, no, no. No, no, mirá, yo, si lo decís por mí, yo estoy sentado en lugar de Diego. Diego está ocupando tu lugar y lo está haciendo muy bien. Está sí. Muy bien, está muy bien. No, está perfecto. Ahí tiene que ocupar los lugares vacíos siempre. Me parece muy bien. Bueno, gente, hubo una final del mundo, ¿no? Así es. ¿Qué, la pudiste ver? Obviamente. ¿Te hiciste un huequito? Sí. No, claro, me hizo un huecón, no un huequito. Me costó ver más los festejos porque me tenía que ir volando a otro lado, así que los festejos los tuve que ver en diferido después. Ay, pero che. Después, bueno, obviamente vi también los festejos con el rey, con el presidente. Sí, lo que estabas enojado. Las bichas de Tata Reina. Fue el mundial aparentemente para... ¡Camarero! Compañeros. Sí, sí. ¿Y qué te pareció? ¿Justo campeón? Justísimo, justísimo. A mí particularmente España no es una selección que me guste. Digo, no por lo que hizo este mundial, me parece que jugó muy bien. Me parece que es una selección que históricamente ha fracasado, pero este mundial ha sido realmente la mejor selección de todas. Aparte, creo que en este mundial se dio el insólito caso de que sin lugar a dudas llegaron al final las dos mejores selecciones del torneo. No sé, podemos sumar, si querés, en ese lote de Alemania, pero me parece que Alemania fue superada ampliamente por España. Juan, y respecto a lo que dijiste, creo que la clave de España campeón fue que estuvo bastante lejos de ser parecida a lo que fue históricamente España. Históricamente España fracasó porque no jugaba nada, era la furia, era un equipo que lo único que tenía era hambre. Y sí, este año mostró juego. Son también un par de factores que se cruzan. También debe ser la generación dorada del fútbol español. Estuvimos hablando. Alguna vez en la historia haya habido jugadores. Siempre España se caracterizó por tener buenos jugadores a lo largo de la historia. Ahora se me viene el ejemplo más claro, es Raúl. Pero tenés que tener por lo menos a 10 tipos que jugó y un arquero que sean 6 puntos para arriba para ganar un mundial. Sí, estuvimos hablando de la importancia de el Barcelona como cantera. Como cantera y aparte como lugar de formación y de perfeccionamiento de estos jugadores, y que aparte están jugando todos juntos en un nivel increíble con un técnico que los deja jugar aparte. Sí, y el técnico español es un técnico formado en las huestes del Real Madrid. Pero que sabe manejar bien los egos y los vestuarios. Claramente, aparte, digamos, dejó su pasado atrás y armó un equipo que la base es la base del Barcelona. No, seguro, la camiseta fue lo de menos y se destacaron jugadores del Madrid y fíjate del Villarreal, hay uno, Xavi Alonso. Sí, Capdevila, el Villarreal creo que es el único, después que está. Después que son Navas del Atlético de Bilbao. De Sevilla. Sergio Ramos, de Sevilla, perdón. Madrid. Bueno, pero Sergio Ramos salió del Sevilla. Pepe Reina del Barcelona, me parece. Pepe Reina, claro, pero Reina, bueno, del Liverpool. De la cantera del Barcelona, se pasó por el Villarreal. Xavi Alonso de la Real Sociedad. Sí, Real Sociedad. Así que sí, no tuvo mucho que ver. Da la impresión, aparte, que estuvo bien en todas las líneas, ¿no? Que tuvo al arquero del Mundial, me parece que en eso no hay dudas, que casi ya fue el arquero del Mundial. En un Mundial que creo que ha mostrado arqueros... Yo defiero, ¿eh? Los 6-7 puntos. Yo defiero, el arquero para mí es el de Portugal. Eduardo, sí. Pero no, Eduardo... Yo estoy con vos, Juan, ¿eh? Quiero que sepas. Que no, este en Burgolanda también. No, no, no. Yo... A ver, Eduardo tuvo un buen Mundial, pero no podés calificar a un tipo que se va a un octavo de final. Sí, puede ser, pero bueno. Porque el de Nigeria se fue a la primera fase de la discusión. Sí. Juan, ya que estás, estábamos planteando como consigna el día de hoy tu once ideal. ¿Lo tenés pensado? Rápidamente, te lo pienso. ¿Querés que arranque yo así te doy tiempo para pensar? Dale, dale. Así bueno, me voy copiando de ustedes. Dale. Yo puse a Casillas en el arco, un 4-4-2. Lo mío es muy básico. Muy humilde, sí. Muy básico, ¿no? Sin grandes aspiraciones. Sergio Ramos como 4, Puyol como número 2, Heitinga como segundo marcador central. Difiero con vos en la octava final, Flavio Contreu, el 3 de Portugal, un jugador que... La revelación no, del Mundial para mí. No lo tengo visto. El rubio, el que para mucha no, gente sí, parecido a Carlos Bauke. No te lo puedo calificar. Bueno, a punto de firmar con el Bayern Múnich, te comento. Sneijder de 8, el ruso Pérez de 5, Xavi un 5 un poco más adelantado, Müller haciéndolo jugar con volante por izquierda, sacrificándolo un poco, sí. Y arriba Forlani y Villa. Y ahí no está Iniesta en ese equipo. Y me parece que Iniesta no sé, está yo lo puse. ¿Cómo para ponerlo? ¿De paso querés que diga el mío? A ver, dale, vamos con los otros equipos y después del mío. Dale. Yo puse a Eduardo Larco, Sergio Ramos, Piqué, Heitinga y Michel Bastos. Schweinsteiger, Schneider, Iniesta. Perdón, Schweinsteiger, Van Bommel, Schneider, Iniesta, Forlán y Villa. Bien, ¿vos, Juan? ¿Voy yo? Dale. Voy a mezclar entre mi gusto personal y jugadores que se han, que la han descosido en este mundial. Cagamos. Voy con Casillas al arco. De 4 voy con Maicon. En la defensa, uno de los dos centrales es Lugano, claramente. Está bien. Que se lesionó, estuvo bastante tiempo lesionado. El otro es Piqué. Sí. De número 3, y ahí 3 se me complica, ¿no? Philipp Lahm, Michel Bastos, Van Bronckhorst. ¿Tu mejor amigo Heinze? Sí, estaba pensando en él justamente. Yo pensaba en Heinze de 6, la verdad, para mí tuvo un muy buen día. Sí, el 3 lo voy a poner, o a Heinze o a Lahm, que jugó de 4 el mundial. ¿Van Bronckhorst no te gustó? Sí, yo también hice un muy buen mundial, a veces se me había cruzado por la cabeza. Bueno, digamos que el 3 tenemos variantes. Podemos tener un 3 que más de juego, como puede ser Gio, o Lahm mismo, un 3 de marca que Heinze. Ahí se los dejo a libre albedrío de cada uno. A ver, la mitad. De 8, a ver, de 8 voy con Xavi. De 5 voy con el Ruso Pérez. En el medio campo también está Iniesta, claramente, y Schneider. Después los ubica el técnico, yo no soy técnico, yo hablo de jugadores nada más. Soy seleccionador, está bien, está claro. Y me queda lugar para dos delanteros, uno es Forlán y el otro es Villa. ¿Y Müller? Y Müller me quedó afuera, no pueden jugar todos. Claro, el goleador del Mundial, siendo un volante por derechas, incontante, 21 años. De conceptos, juega prácticamente de delantero, uno. Sí, pero tiene responsabilidad defensiva como un volante. Dos, hubo 4 jugadores que terminaron con 5 goles, no hubo un goleador este Mundial. Está bien, sí, podemos discutir, pero responsabilidades tiene como un volante. Pero un delantero le dio el Balón de Oro. Estoy de acuerdo que Forlán haya sido el Balón de Oro. Sí, bueno, yo no comparto. Tal vez yo me inclinaba más por Iniesta como Balón de Oro, pero creo que Forlán fue mucho más determinante para Uruguay que lo que Iniesta fue determinante para España. Y saco de esa lista a Schneider porque me parece que jugó una final, horrible. A mi entender, Schneider metió un pase de gol. Que si Robben hace la que hace, si va abajo marcado Schneider 7 de 10 veces, era gol y definir la final. Y para mi entender, siguiendo el criterio de no puedes calificar a alguien que llegó hasta octavos, no puedes darle el Balón de Oro a un equipo que salió cuarto. Sí, ¿cómo que no? El Mundial del 2012, claro, vos podés todo, ¿no? Mira, el Mundial del 2012 le da el Balón de Oro a Oliver Kahn. Grave error. Por eso. Y encima se había votado antes de la final. Oliver Kahn en ese mundial le regala el partido a Brasil. Claramente, el primer gol nace por un error de él. Pero le salva el partido con Estados Unidos en cuarto de final, que lo permite meter en semi. Está bien. Igual es algo muy subjetivo. Sí, sí, no nos vamos a pelear por esto. Si no, no puede. A ver, Uruguay tiene muy pocas chances de ser campeón. Chances nulas. Creo que si Uruguay llegó hasta donde llegó, en parte fue por el aporte de Forlán. Muy en parte. Más allá de que armó una defensa sólida, un medio campo que cortaba mucho y entre Arevalo, Ríos y Pérez mataban a quien pasara por ahí. También estimo que podría haber llegado más lejos con un arquero de nivel, que no lo tuvo. Pero bueno, es lo que da y me parece que Forlán es un dignísimo Balón de Oro. Sí, obviamente. Dignísimo. Para mí no hay otro que haya hecho tantos méritos. Quizás si Robben metió un gol o Schneider metió un gol en la final. O sea que no, Forlán fue el único que pudo dominar a Jaulani. Además. Eso es verdad, eso estoy de acuerdo. Los tiros libres, Forlán era hermoso, fue el único tío bueno, tío libre. Él y Onda, ¿eh? Onda. Onda también. Pero yo siempre mejores. Que estoy. Onda medio mentira. Siempre estoy del lado de los antipáticos. Siempre estoy en la discusión del lado que no quiere estar nadie. Pero hoy que está de moda hablar bien de Uruguay, vamos a ponerlo al revés. Supongamos que Argentina llega a semifinales ganándole a Corea en octavo de final. No, es que estás partiendo de una premisa equivocada. Déjame terminar la suposición. Es una suposición, así que no hay una premisa equivocada. Porque esto es una suposición, no hay nada ciertero. Es una premisa error. Y le ganábamos a Ghana. No, sácale por penales. 1-0, 2-0, como quieran. Y Messi hacía 5 goles. ¿Le hubieran dado a Messi el Balón de Oro perdiendo semifinales? La verdad, vamos seguramente, a ver, sincero. Seguramente no los escucho bien, hay algunas cosas que me pierdo. Bueno, Messi está entre los mejores en ese caso. Púrelo hoy. Me está sonando el celular encima, después atiendo. Bueno, Messi sería el Balón de Oro seguramente en ese caso. El tema es lo siguiente. Es mucho más meritorio el cuarto puesto de Uruguay que un cuarto puesto de la Argentina, porque la Argentina iba con ideas de ser campeón del mundo. Uruguay iba con ideas de pasar primera ronda. Sí, sí, no, no estamos discutiendo eso, pero es lo que discutimos el otro día y bueno, ya terminamos, lo voy a terminar porque si no se nos va a ir para. Pero analicemos bien, Uruguay hizo un gran mundial, nadie lo va a negar. Pero tuvo problemas para derrotar a Ghana y tuvo problemas para derrotar a Corea. Y el primer rival que tuvo lo dejó afuera y lo dejó fuera bien. Insisto que a Uruguay le hubiera sido mucho más fácil con un arquero decente. Hubiera tenido un arquero. Sí. Y bueno, pero hubiera tenido un arquero como puede ser, no sé, un Casillas o un inclusive un Romero. Pero estás partiendo de un supuesto equivocado, porque si Messi hubiese hecho 2 goles con Alemania, hubiera sido más fácil para Argentina pasar a la semifinal. Obviamente. Sí, un arquero como Bernardo Rago también. Chicos, los estoy perdiendo un poco. Bueno, muchachos, no sé, tienen todavía medio programa más para discutir, hablar de fútbol. Cierro con que pienso que fue un mundial mejor que los últimos dos que se vieron, con una final linda para ver, más allá de que después no se jugó un gran fútbol, y que ganaron los que tenían que ganar, nada más. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por comunicarte. No concuerdo con vos, la verdad que para mí el de 2006 fue mucho mejor, pero bueno, sobre gustos. No, es una cuestión muy muy personal, muy subjetiva, muy de gustos. Para que sientas mal, yo estoy con vos. A mí lo único que me deslumbró de ese mundial fue Zidane. Por todo. Sí. Y este mundial tal vez también sea porque es más reciente, me deslumbraron otras cosas. ¿Habéis visto ya el muchacho que entró a buscar la Copa del Mundo? Jimmy Jump. Eso fue algo muy extraño. La figura de este mundial ya está. O sea, es una boludo lo que decir, pero el Pulpo Paul. El Pulpo Paul, no, bueno, le comento que me diga que sale del loto. Lo multaron con una multa de 210 euros por haber entrado a la cancha, así que me salió barato. Chao, sí. Gente, nos vemos la semana que viene. Gracias por llamar, Juan, nos vemos la semana que viene. Bueno, se fue del aire el conductor, la verdad, como cada vez que hablo con él, diferimos en muchas cuestiones futbolísticas. Igual tengo una queja para hacerte a vos, Juan, A ver, comentame. El viernes pasado decías que el fútbol de Uruguay era austero, mediocre, y ahora está diciendo que fue uno de los mejores equipos mundiales. Pero no deja de ser lo mismo. No dejo de opinar que tuvo muchos, que tuvo serios problemas para superar a los rivales, que yo creo que son inferiores a Uruguay. Creo que Uruguay es claramente superior a Ghana y a Corea. Y tuvo problemas para superarlos. No lo niego. No creo que me estoy contradiciendo. Creo que Uruguay podía dar mucho más de lo que dio, y aún así todo hizo un muy buen mundial. A mí me parece que en semifinales se vio el mejor Uruguay del mundial. Pero yo creo que, ¿sabes qué? Creo que Holanda. Y eso que perdió, Que Holanda reguló. ¿No te dio la sensación de que Holanda, si quería, hacía otro más? Yo creo que se creía. Sí, eso. Para mí, para mí Robben es un morfón. La verdad que. ¿Por qué? Robben es uno de los mejores jugadores del mundo. Pudo haber hecho dos y lo cerró. Es como decir que Messi se excede con los amades también. Tenemos otro llamado. Otro llamado, vamos, que la gente. Es un programa mágico este. Sí. A ver. ¿Hola? Hola, ¿qué tal, Diego? No, Fernando, ¿quién habla? Fernando, ¿cómo andás? Santiago habla. ¿Santiago de Vito, puede ser? Sí, el mío. ¿Cómo le va, señor? Bien. ¿Todo bien? Todo bien, muy bueno. Usted es el que va a ciertos lugares raros con Marcelo Colota, ¿no? No. Ese es Sebastián Nehanki. Ese es un Ibarachón. ¿Qué nos vas a decir, Santi? Yo llamaba por el tema que están hablando, algunos jugadores que me sorprendieron en el Mundial. En principio me gustó mucho el volante por izquierda de Sudáfrica, Shabalala. Sí, que es un jugador que juega en la liga local, que no era muy conocido, pero después del Mundial que hizo, yo creo que podría jugar en alguna liga importante, como España, Inglaterra. Sí, puede ser. Hay varios jugadores que no... qué sé yo, por ejemplo también Antonín Alcaraz, de Paraguay. Sí, y Arevalo Ríos, que sí. Después de jugar en el Mundial, va a jugar en Italia ahora. Sí. Bueno, y también tengo a mi equipo de los jugadores que jugaron en el Mundial. Dale, buenísimo. Decinos, a ver, tu equipo ideal. Mira, yo pongo a Casillas, 4 en el fondo, con Ramos, Lugano, Puyol y Fabio Coentrao también. ¿A Heitinga no lo pondrías? Heitinga es un buen jugador, pero la expulsión en el último partido y no estuvo tan firme. Está bien. Como para estar en el equipo. Después en el medio, Pérez, Iniesta. Sí. Müller y Eneider. Sí. Y arriba Villa y Forlán. Bien, coincidimos. Sí, Forlán me pareció bien que haya ganado el premio al mejor jugador del Mundial. ¿Vos lo hubieses elegido a él entonces? Sí, sí, fue muy importante. Uruguay llegó donde llegó gracias a sí. los goles de Forlán. Exacto. Sí, bueno, Forlán, Arevalo Ríos, Ruso Pérez, Suárez, Aldo, sí, la defensa. Pérez también, ¿no? Pero igual Forlán se llevó a todos los premios. Aparte fue el único, como dije recién, que supo llevar bien con la Jabulani. Sí, sí, sí, controló bien la pelota, en los tiros libres, le pegó de afuera, entendió el juego. Me gustaría, Fer, que le preguntes por qué cree que Messi... Santiago, me gustaría que nos comentes por qué crees que Messi no tuvo el Mundial que se esperaba. Y pueden haber sido varias cosas. Algunos dicen que todavía no tiene la experiencia necesaria, pero yo creo que ya tuvo un Mundial encima. Lo que es verdad es que al próximo Mundial va a llegar con 27 años, va a ser un jugador más maduro. Como gusta. Y tal vez ahí pueda rendir más, pero... los primeros tres partidos a mí me gustó como jugó Messi. Y no fue el Messi de eliminatorias, obviamente. Final y en cuarto se apagó. Sí, al principio no fue el Messi de las eliminatorias. Fue el mejor nivel que vimos de Messi en la selección, obviamente. Sí, sí, seguro, seguro. Le faltó el gol. Lo que todos queríamos. Le faltó, sí, le faltó alguien atrás que le tira paso a Barcelona. Porque Messi, o sea, es un gran definidor de área, pero no es un número 4 ni un... Claro, faltó lo que decimos siempre. El Verón que se dio claro, contra Grecia, eso. Bajando a buscar las pelotas. Pastore, el maleducado del fútbol. Exactamente. Claro, Pastore es un maleducado. Que tenga más minutos también. Sí, sí, sí, la verdad es que faltaron bastantes minutos de Pastore. Estaba muy bueno a ver qué pasaba. Sí, o Iniesta, si se queda ser argentino. Iniesta se queda ser argentino, dice Fer. O Busta, que es parecido a Iniesta. Busta. O Robén. Bueno, Santiago. O Manso le faltaba también. ¿Alguna cosita más? ¿Algo más que quieras comentar? No, nada más, gracias, Diego. No, gracias muchas, por llamar. Muchas gracias a vos. Saludos, bueno, Marcelo Colata, acá mandó un mensaje. Sí. Está escuchando de Mercedes y la verdad. Nos vemos, Santi. Programa. Sí, le mandó un mensaje. Colata estaba muy atento a sí. este programa. Un gran 9 reconvertido en 4. Sí, qué jugadores, Sí, sí, acá hay una. Le costó, sí. pero lo logramos convertir. Hay una defensa raspadora acá sentada hablando. Quiero que lo sepan, hay un número 3 con mucha proyección. Un número mentiroso que sí. reconvertido en 4 podría andar. Hay un número 6 muy áspero. Roberto. Nueve. Número 9. Bien. Tiene la altura para jugar. Está bien. Sí. El verdolaga es el 9. Está bien. Habrá que ver por las canchas de voto que puede mostrar Roberto. ¿Qué les parece si vamos con un temita? Para con un poco de aire, muchachos. Dale. A ver, Fer, vos que armaste la lista. Vamos con el tema número 2 que me lo pidieron muchos amigos. Cumbiero, así va, qué sé yo, ahora se lo escuchan todos los boliches. Dime si eres feliz de la Champions League. Ah, bueno, bueno, bueno. Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios, porque me enseñaste a amar, separarnos fue un error. Hola, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? Dime si eres feliz, porque ya yo me rendí. Yo me di cuenta que aún te amo, que sin tus besos no soy feliz, que no es lo mismo el estar sin ti. Aunque pasó el tiempo, no te he olvidado. Yo me di cuenta que aún te amo, que sin tus besos no soy feliz, que no es lo mismo el estar sin ti. Yo nunca te podré olvidar. Bueno, otro llamado más. Está, la gente está full y traen suerte. Bien, respondieron bien. Juan y nos trajo suerte y respondieron al pedido de por favor no manden mensajes, no, llamen. Sí. Tenemos a Damián al aire. Hola, ¿qué tal Damián? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andas, Fernando? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, acá ando. Acá platicando con los chicos sobre el programa del Mundial. Y bueno, decinos tu once ideal, a ver qué. ¿Para? Tu once ideal. Está buscando el aire, no escucho nada. Sí, sí, estás al aire, ¿eh? Ah, hola. Guarda, Damián, no. Buscá la anotador, no sea cosa que pierdas otro, ¿no? Aguantá, tengo la radio acá prendida y me está acoplando todo. Sí, bajá el volumen. Ay, estos chicos, ¿eh? Cero tecnología, los chicos de ahora. Sí, listo. Que acople. No, estábamos hablando del once ideal, del mundial, y queríamos saber qué te parece tu once ideal. Mira, yo tengo un once ideal que lo armé ahora, viste, más o menos en un borrador. Sí. Pero es medio rasposo. Nos gustan. Bueno, a ver, decino. Bueno, al arco este Kellenburg. Sí. Después de dos, estoy entre Lugano o Mathyssen. Vamos con Lugano, por las dudas. ¿Y Puyol? ¿Nadie se acuerda de Puyol? Cuatro Maicon. Sí. Tres Fuchile. Sí. El Rosso Pérez de cinco. De ocho, Müller. Por izquierda, lo inventé a Schneider. ¿De ocho, Mida, dijiste, o Müller? Müller. Ah, entre Mida. No sé, por. No, Schneider, bien, por izquierda. Sí. Bueno, de enganche Iniesta, porque viste, hizo un gol y... Sí, todo lo pone bien del marketing, bueno. Después, por derecha, Forlán. Sí. De nueve, Villa, y me falta uno más por izquierda que no sé quién meter. Perdón, no escuché, no pusiste a Chino Garcés. no entiendo, no fue al Mundial, lo pueden poner. No, o sea, la Argentina puso 20 jugadores en cancha, no jugaron dos arqueros y el Chino Garcés. Sí. Es muy triste. Por suerte. No, porque yo lo hubiera puesto en el 4-0. Sí, en cambio yo también poniendo a Tamendi de 4, tiene experiencia como 4, o sea, es un gran jugador Tamendi. ¿Dónde lo hubiese puesto a Arce? ¿Es central? ¿Yo a Arce? No, Damián. Ah. Escucha a Patricia que lo mole también y nos echa. No, es un gran jugador, pero le falta experiencia. No, che, lo escucho re lejos a Diego y a Juan y lo escucho re lejos. Y bueno, ¿qué va a hacer? Estamos en Devoto, por eso. Sí. Bueno, ¿algo más para decir, Dami? ¿Una revelación del Mundial, Dami? El Ruso Pérez. Está bien. Hoy bien. Hablamos con Juan y yo sé que a Juan le emociona como Graña. Sí, es de lo de Juan. Es de tu escuela. Bueno, Dami, muchas gracias por llamar. Bueno, gente. Y sigamos escuchando, ¿eh? Que lo voy a seguir escuchando. Vamos a hablar de Racing ahora, así que estate atento. Sí. Listo. Chao, Dami, muchas gracias, ¿eh? Gracias. ¿Qué repercusiones tiene este programa? Yo no sí, la verdad, cada día estamos más grandes. Estoy acostumbrado a que el operador venga y me alcance otra cosa que no sea el mate. Siempre que viene Jonathan es mate, no es el teléfono. Bueno, eso es increíble. Hoy me dieron mate, quizás sea la cábala. Ah, vamos a probarle, vamos a decir a Darío o a Jonathan que nos toque. También vamos a decir que hacer el programa un poco más tarde. A ver si la gente se escucha, capaz igual es eso, ¿no? Ya empieza el ascenso. Ojalá, sí, estamos esperando el sorteo para arrancar. Así que... Y la primera que empieza es la B Metro, ¿no? El 31. Creo que es la que más equipos tiene. Así que... Tiene 23, 22. 21. 21. Pero vamos a seguir con primera, que hay 20 equipos que se mueren por ser nombrados por ustedes. Sí, el futuro de este programa, hemos decidido, va a ser la primera división del fútbol argentino. Exacto. Y que arranca con el mercado de pases, que fue muy movido. Hay técnicos, presidentes que se han quedado acá, no se han ido a ver el Mundial para completar el plantel y reforzarlo en los lugares que creían que lo necesitaban o que su técnico se lo había pedido. Sí. Siendo las 8 casi 41, ¿alguien me puede decir qué equipo le puede llegar a sacar a Boca este campeonato? Algo que es casi imposible hoy. ¿Crees que lo va a ganar? Yo creo que Boca se reforzó mejor que nada. A ver, espérate, otro llamado más. Otro llamado. Qué grande, a ver. ¿Hola? Hola, Fer, habla Matías. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? ¿Todo bien, vos? Bien, bien. Matías, el chico de que trabaja en Cuba, ¿no? Que me dijiste. Claro, que... ahí ese. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Cumpliste con el llamado? Sí, viste, llamé. Contanos, Matías, tu once ideal del Mundial y el jugador de relación. Mi once ideal es Tekelenburg. Sí. Fuchile. Sí. Getinga. Piqué. Sí. Contrao. Müller, Van Bommel. Que irá Schneider, Forlán y Robert. Bien. Me gusta, ¿no? Me gusta bien. Bien encontrado, la verdad. Sí, me gustó. Los pocos que lo vi me pareció interesante. Bien los oyentes haciendo la tarea, ¿eh? Sí. De una tirando los 11. Y bien llamando, está cumpliendo. ¿Y el jugador relación? jugador de acción, Forlán me gustó. ¿Forlán? Sí. ¿Qué me puede decir, Mati, si ya nos estamos metiendo en el próximo programa de Giovanni Moreno? ¿Qué expectativas como hincha de Racing? Y es un jugador que promete, a mí me gusta. Si te era, espero que pueda cumplir, ya que la camiseta de Racing no la puede usar cualquiera, me parece. ¿Te parece bien que Racing invierta tanta plata en una apuesta? Y es, para mí es mucha plata, me parece, y esperemos que esté bien invertida, porque hay jugadores con menos plata que en el fútbol argentino han vendido muy bien. ¿Te gustaría que siga Pablo Caballero en Racing? No, la verdad que no. Bueno. Bueno, chicos, lo dejo. Gracias por llamar, Matías. Un abrazo. Nos vemos el viernes. Sí, una de las apuestas grandes fue de Racing, fue la de Giovanni. Gran jugador. Sí. Tiene un 60 goles en 120 partidos. Sí, me está muy claro el monto. Algunos dicen 75, 50, 3 millones de dólares, 3.750.000 dólares. Sí. Un jugador que no jugó nunca en Argentina. Sí. Que se enganche de 1,90 m. Y no... Bueno, Augusto Fernández le salió como 3 millones a Vélez. Sí, por el 100% del pase. Sí. Pero Augusto Fernández ya jugó en Argentina y ya sabe lo que es el fútbol argentino. Sí, sí, obvio. Traer un enganche colombiano de 1,90 m, un poco alto para ser un enganche. Sí, encima los colombianos, o sea, no tienen mucha suerte en la Argentina, excepto los que fueron a Boca, Bermúdez, Serna y... ¿Y Bedoya? Bueno, Bedoya también, pero... Casi un campeonato le dio a Racing, Bedoya, en ese gol. Está bien, pero... Consigna, colombianos que fracasaron en Argentina. Yepes puede ser también. Llame ahora. O sea, Yepes puede ser también, o sea... Yo creo que Vivero salió campeón en Racing, pero no... No gravitaba. No fue tan... El Tino Sprilla no jugó en Estudiantes. Sí, jugó dos partidos. Breiner Bonilla está en Boca también. Sí. Bueno, en River había jugado también un par de colombianos, pero... Bueno, Ángel también. Juan Pablo Ángel sí fue el único. Se cansó de hacer goles. En Gerson González, la verdad que no... Sí, aparte que ese River creo que iba yo de 9 con 1,60 m y metía... Alejandro Toja también. Giovanni Hernández no tanto también, parece que Giovanni... No llegó a explotar. No. Para mí, un jugador como Pastore es distinto y mal educado al fútbol. Pero no completó las expectativas, me parece. Bueno, Freddy Guarín en Boca no hizo mucho que digamos. Freddy Grisales. Freddy, sí. Sí, hay. Como que no... Hay de todos los gustos, obviamente. ¿Y River que va a traer un chileno? ¿Otro Mel? ¿Para jugar por la banda izquierda? Bueno, Boca también parece traer a Gonzalo Fierro. A mí me parece. Sí. A mí me parece es muy probable, ¿eh? Lo de Mel. Se está excediendo con los jugadores. Marco Medel, de Boca italiano. ¿River o Boca? No, River, como mencionaste a River. Yo le digo porque me gustaría que ahora. River en la posición económica en la que está. Está bien, ahorró mucha plata estos últimos momentos. Pero que tendría que fogonear a los juveniles. Ya tiene mucha cantidad de jugadores. Tiene 6 refuerzos. Y no es pendejo. Va por un séptimo y ya tiene laterales. Sí, delantero me parece. Tiene uno o dos delanteros más. El déficit de River. Porque Funes Mori me parece que no fue garantía. O sea, jugó bien en los últimos etapas. Pero puede ser un buen recambio. Coincidimos en eso. Deportivo agarrar goles. Después a Caruso lo veo como el ogro Fabiani, la verdad. O sea, es un delantero que juega muy bien con la pelota, pero no es goleador, tan goleador. Un segundo punta lo veo yo. El Keco Villagro, bueno, River, ¿qué tiene? Tiene a Caruso. El pie de cabeza, que me fue el nombre. Bueno, Villalba. El Keco Villalba. El Keco Villalba está lesionado. Leandro Caruso. Gabriel Funes Mori. Perdón, Rogelio Gabriel Funes Mori. Buenanote, sí. Bueno, pero de 9. No, pero Ortega de enganche. No, pero todo. Huracán hizo un campañón con capas, sin un 9 competidor como. No estuvo en su mejor momento. No, obviamente. Que él la rompió en Colón después. Bueno, la rompió. Sí, hizo 12 goles. Hizo lo que. Sí, 10 goles. Es un número de lo poco que había hecho en Huracán. Pero bueno, reforzando, comparando Boca y River, ¿cómo se reforzaron? ¿Qué me pueden decir? Racing, yo le jugó una fichita. Independiente también, Y San Lorenzo, nada. Ramón. No solo, sí. Amenaza a Ramón con irse. ¿Qué pasa? Y no le trajeron nada todavía. No. Le trajeron, creo que le trajeron un colombiano. Sí. No, pero iba a firmar Ormeño, ¿se acuerdan? Sí. No, pero está ahí el pase, No, pero Ormeño lo bajaron para traer a Pavone y a Pavone al final no lo traen y a Cabenagui tampoco. Ramón es un entrenador caro. Sí. Se recomendaría cerca de 2 millones de dólares. Ah, Placente vino. Placente firmó. Sí, es como un hijo de Ramón, sí. Donde está lo lleva. Y aparte le rinde. Me parece que en San Lorenzo. O sea, explota muy bien. Emiliano explota también viene, Emiliano Díaz y Miguel. No sabemos, pero en cualquier momento cae. No, eso lo hace cuando sale campeón. Emiliano Díaz está jugando en All Boys. Está de suplente en All Boys. Está jugando. Ahora no sé si va a seguir teniendo continuidad en primera, pero... Está jugando, es una manera de decir. Sí, hay que ver si... Y bueno, me dijiste All Boys, el barrio, te tengo que decir... El ogro Fabiani, sí. Faltaría agregarle si baja lo que pide de cobrar y estaría siendo un jugador de All Boys. Una delantera de peso. Bueno, el Matos al lado, 300 kilos más o menos. Trajeron a Grassini de Racing. Sí. Sí, y a Castellone, si no me equivoco. Castellone venía de Grecia. Sí. No tiene mala base. El atónito de Grecia. No tiene ninguna mala base All Boys, la verdad. O sea, si no juega ni asustado, No se puede menos. Fue buen jugador. Panseri es un gran número 3. Si no se puede, Vela 4. El huevo Sánchez. Cambiazo no me convence mucho, pero tocó bien en la Vega. Matos la está rompiendo. El enganche Pérez García. Pérez García sería un error taparlo con Pérez García. Tiene Brasini, me entender. Pero García trajeron de Francia, jugó en Atlanta, también la rompieron una época, en el año 2006. ¿No por jugó en Taller Escalada también, si no digo? La verdad, sinceramente, no me acuerdo, puede ser, pero Pérez García tiene buenos antecedentes. Bueno, tiene al Chino Zárate, el suplente de Pérez García. Tiene tres enganches buenos, sí, digamos. Sí. El Chino Zárate está grande, pero igual, o sea... Es. Cuando entró, se le pega muy bien los tiros libres. Sí, sí. Sí, aparte, es lo que decía, o sea, si no se cree menos que sus rivales, puede... hacer una base buena de puntos. No, seguro. ¿Y los otros ascendidos? ¿Olimpo? Olimpo trajo a... No está haciendo mucho ruido con las posiciones. Sí, trajo, Olimpo trajo 4-5. Trajo a Pablo Pérez. No son de peso. Pero no está haciendo ruido. No. ¿Olimpo va a bajar? Bueno, trajo a Castellón, un jugador de tiro federal. Sí. Castellón, de tiro federal, que es bueno en la B. O sea, habrá que ver... Calculo que las expectativas de Olimpo... Después trajo a Martín Aguirre, Boy Cruz. A Diego Galván está por traer. Pasarán por lo de siempre, ¿no? Por ser un equipo complicado que en el Carminati sea casi infranqueable y conseguir buenos resultados local y hacer un papel más que digno de visitante. Bueno, Diego Galván, jugador que salió campeón con Estudiante, pero bueno. Ya pasó por Olimpo también. Sí. Sí. Le fue bien, ¿eh? Sí, recuerdo. Porque me acuerdo que en Olimpo lo habían retrasado para jugar de 8, él era delantero al principio. De River fue a Olimpo, si no me equivoco. Claro. No, River se lo compra a Olimpo, tal cual. ¿Y del Orte va a seguir en Olimpo? Sí. Argentino Junior trajo a dos jugadores, o sea, Argentino se Escudero. Lo está destartalando. Volvió no, Escudero estuvo, a punto, todos, estuvo pero... a punto de firmar con San Lorenzo. En Argentino se fueron tres, se fue Pavlovich al Necaxa, se fue Facundo Cori al Villarreal. Bueno, en realidad era de Vélez, sí, y sí. Ismael Sosa a un equipo de Turquía. Uh-huh. Sí. Y vino Caruso a Boca, o sea, el líder en defensa. Tres puntales, falta que se vaya Ortigosa después del Mundial y Mercier también, ¿no? Y el técnico. No, sí. La base se quedó en Mercier y Ortigosa. La columna se le fue. Uh-huh. Pero bueno, vino, bueno, Calderón se retiró. Está cerca Nico Navarro, supuestamente. Sí. Vino Gonzalo Vargas, un gran delantero que tuvo un buen paso por Gimnasia de La Plata. El Chacal Escudero, que en un momento lo quiso Dunga para la selección brasilera. Sí, es verdad, de suena raro. De los que suele ser Fernando, pero es verdad, raro, ¿verdad? Recuerdo esa movida. Áspero, jugador áspero. Espero que no nos venga a patear por decirle áspero, pero un juego que... Los jugadores, vos que estás en el ascenso, Juani, los jugadores de Central, hay muchos que se quieren ir. Sí, bueno, está complicado. Galíndez y Gervasio Núñez fueron a Quilmes. Y ahí Jonathan Gómez está por irse a Lanús, pero no es seguro. No, bueno. Y lo que hizo Estudiantes también y no terminó arreglando. Uh-huh. Y está García. Ah, Emilio Celaya, estudiante, puede ser. Emilio Celaya también está cerca de Estudiantes. Galín, García, resignó plata para ir al Palermo. Tuvo que resignar plata porque Central no quería largar. Y Milton Caraglio con el Cataño también. Central no los quiere largar. Y parece que Bron estuvo cerca de Racing, pero Central también pidió mucha plata y no. Y lo que va a hacer, obviamente, Central va a ser. Bueno, el Kili González volvió a Central. Y vuelve y. Habrá que ver con Central. Es una incógnita. La verdad, muchos chicos. Bueno, una responsabilidad muy grande. Independiente trajo a Roberto Batión. También. Sí, Independiente del ascenso y bueno, por Banfield. El argentino Junior. Caruso lo llevó. Debe ser el. En contrataciones de los cinco grandes, debe ser el cuarto. Si sí, es adentro, lo ponemos a último en mercado de pases. Va a jugar con muchos los chicos, según lo dijo Carnero. Cambiar un técnico muy experimentado como Gallego por Garnero. Que le fue mal al Arsenal. Para mí. No, es un técnico ganador. Debutó ganando la Suroga Cup. No te puedo permitir que digas que Garnero es con poca experiencia. Un tipo ganador desde el vamos. Para mí que ahí Menotti tiene un poco de mano, Y igual sí que es más fácil manejar a Garnero que manejar a Gallego. No es que es más fácil. No, que con Gallego no se metió ni se quiso meter. Pero con Garnero. Pero lo aconsejó. Le dijo a Marique recuperalo. Le dijo a Fredes, tráelo de vuelta. Tiene mucha voz de peso Menotti. Yo creo que revolucionó el quizás son temas económicos. Me sorprendería que Independiente haga un buen torneo. Gallego, obviamente, o sea, debe ser más caro que Garnero, seguro. Obviamente. Obviamente. No puedes comprar nada. No, seguro que plata debe ser uno. Bueno, Gandín se fue a un equipo, al Necaxa, ¿no? Igual que Pavlovich. Una delantera argentina. Sí. Y es que el primer principal problema de Independiente es terminar el estadio. Bueno, tiene que moverse. A Roberto Batión, Pellerano. Cabrera, dos sets jugadores de Racing. El chico del Atlético Madrid. Germán Pacheco, que iba a ir el huracán de Capa, sí, pero al final no fue. Y nos faltaría Larte. Fabián Asman volvió. Tres arqueros de nivel para Independiente. Asman, Gavarini y Navarro. Complicado, de verdad, tener tres tipos contentos cuando uno solo puede jugar y un puesto sin rotación como el arquero, que se van a tener que bancar uno. Como le pasa a River, que trajo Carrizo, tenía buen nivel de... Y según los entrenamientos, Patito Rodríguez está jugando muy bien, ¿eh? Sí, dicen que es, lo que dice... es la apuesta de Garnero, es el momento de explotar, o explota, o... O se queda a nada. O como Sosa. O se va, está claro, claro, y señor, se va. Tal vez, mira, un Emanuel Rivas, ¿quién se acuerda de Emanuel Rivas? Bueno, hay dos jugadores está así. Está jugando en el Bari ahora. Que ahora, dos jugadores de ese estilo, como Emanuel Rivas, por ejemplo, Mario Sosa... Un pibe que tenía mucho talento de chico, Que está en Racing. Que lo está trajo Racing. Racing. Sí, sí, sí, una, quedó al final quedó. Uno que Bertolo y Gago y, decían que era el jugador más talentoso de las inferiores. Y Livio Prieto, que jugó en Independiente, está a prueba en Quilmes, pues ahí quede. En el otro ascendido. Porque Tocali, o sea, los tenía visto de juveniles. Trajo a Núñez, al Logro Núñez. El sí, el de Boca Unidos. Es el que Caruso llevó una práctica, hizo tres goles. A JJ después, Morales volvió. Que... JJ volvió. En la Vélez fue bien. En Boca Unidos la rompió. ¿Y quién más? Varela, el uruguayo Varela. Y otro uruguayo más trajo. Dos mundialistas. Sí, un tal Pedro Morales también, pero no... El uruguayo Morales. Sí. Está, exactamente. Sí, sí. Y bueno, a Núñez, Galíndez y Gervasio Núñez de Central. Y faltaría hablar de... El que muchos creen el mejor equipo de los últimos 5 años. ¿Colón? No, ninguno lo dijo. A ver, Roberto, ¿me dice? No. Bueno, yo estaba hablando de Estudiantes de la Plata. Ah, un pues... equipo al que se le fue Celay, al que se le fue Boselli. Bueno, 3 años vamos con Roberto. Sí, 3 años. Hincha de ferro, hay que entenderlo, pobre. No, vamos a hablar en serio. Se le fue un goleador como Boselli, se le fue... Sí. Sosa, un jugador clave, se le fue Angeleri, se le fue Clemente Rodríguez. La defensa se le va. Y se le va mucho la defensa. Mercado. Roncaglia. Y el Rorro López. Sí. Sí. Ojo con el Emilio Celaya, nada. Y ahora tiene que jugar la Recopa. Sí. Sí. Igual con el Rorro. Volvió también, perdón, volvió Mauricio Carrasco, que en Quilmes tuvo un buen paso. Y Lentini parece que. Lentini se fue a instituto. Se fue a instituto, sí. Con Tortuga Fernández. A mí López me gusta mucho. El Rorro. La delantera sería con la gata. Sí, obviamente. Carrusca pasó antes, ya que seguimos. Sí. Estamos mezclando todo, la verdad. Sí, tiramos una. Poco radial lo que estamos haciendo. Sí, tiramos el nombre de todos los jugadores. Seguro lo está disfrutando. El Rorro López también, pero no sé, no me da mucha confianza el Rorro López. Para mí que es un equipo donde puede explotar, ¿eh? Yo tengo muchos amigos de Vélez, tiene, o sea, soy de la zona y la verdad un par de amigos no lo quieren mucho. Ah, pero hizo muchos goles en Vélez. Sí. Sería muy injusto, Carly. Vélez tuvo muy buenos delanteros en su momento. Bueno, en un momento lo querían a Silva. Silva después, bueno, le fue bien en Manfi y lo pidieron. Ahora sí. Silva de titular va a ser con Juan Manuel Martínez. Uh-huh. Y está la novela de Mercado, a ver si Mercado que fue. Jugó un amistoso con San Carlos el otro día. Ahora parece que tiene que volver a Racing porque no están de acuerdo en la forma de pago. Y no sé qué va a pasar. Pero suerte que estamos en un momento en la economía mundial. Sí, Mercado parece hijo, parece parado. Que va con uno o con el otro, pobrecito. Un fin de semana con cada uno, claro. Aparte el movimiento de pases que hubo. No se sabe mucho de cómo se pagaron. Caso Racing, que no sabemos antes. Caso River, que... Mucha inversión. Hay mucha inversión, mucho futuro, quizás. Acá Robert con el Racing, la plata nuestra. ¿Puedo decir que Toranzo, un pedazo de Toranzo es mío? ¿Una oreja de Toranzo es mía? Y sí, bueno, eso es verdad. No creo que lo hayan escuchado ustedes. Estamos trabajando para que Roberto tenga un micrófono de la semana que viene. Es un tipo muy tímido, muy reservado. Es un tipo que anda con capucha, anda escondido, camina por la sombra. Sí. Nadie le conoce la... Lo único que sabemos es que lo pueden ubicar en Nuevo Milenio. Sí. Así que ya saben, si necesitan un cobertor térmico o cualquier cosa, van a Nuevo Milenio. Cubre autos. Una cosita, hoy vino... Qué tonto. El Lobo Ledesma fichó para Colón de Santa Fe. Sí, volvió a su. No lo dijimos, me acordé recién ahora. Sí. Y Damián Díaz, que, o sea, para mí es un crack. Y Federico Higuaín también. Que se lo robaron a Newell's. Sí, te rompí los refuerzos de arriba. Y Ronald Rale, también un gran defensor que en un momento lo quiso River. Sí, seguro. Y tiene dos mundialistas aparte. Garcés. Y Diego Pozo. Ojo. Dos de los tres que dijo también que no jugaron. Bueno, pero se le fue Bertolio, que era la figura. Al Dinamo de Kiev, verdad. Sí. Bueno, arrancaste con el segmento de fútbol de primera diciendo quién le robó el campeonato a Boca. Exactamente. Para mí, este campeonato queda entre los cinco grandes. San Lorenzo es el que menos posibilidades tiene. Arrancan. Roberto, estás grabando, ¿no? Sí. Bueno, pará, vamos a hacer. Hoy es 13 de julio, martes, sí, 13. Martes 13. Diego Cantalupo, la nueva encuesta, su candidato. ¿Quién va a ser los cinco candidatos? Un candidato. A ver, tirá vos, Diego. Para mí, vas arriba. Se están volando plumas por el estudio. Quiero alertar a la radio audiencia. Los campeonatos del 90 peleados con Boca. No voy a lejos. Fernando. Para mí, Colón de Santa Fe. Gracias, Robert. ¿Se inclina por algún equipo? Independiente. Roberto, otro. Yo voy a hacer uno que con Boca, así bueno, que ya lo había dicho. Espero en diciembre, no sé, cobrarles un asado. ¿Qué les puedo cobrar, chicos? Nada. Y acá, se puedan arreglar. Bueno, vos, Juan, acá vino un panelista invitado, Juan, un amigo mío. Hay un productor estrella, sí, porque sí. Por la ausencia de Gusta, tuvo que venir un productor más. Me gustaría saber, Juan, qué opine sobre quién va a ser el candidato sobre fútbol argentino, quién va a ser el campeón. Primero, hola. Y claro, yo voy también con Colón de Santa Fe porque Damián Díaz me parece una incorporación muy importante. ¿El Lobo Ledesma te gusta? No, pero Damián Díaz crack. Sí. Puede ser. Me acaban de mandar. Puede ser, no, puede ser Damián Díaz, la verdad, muy bueno. En Boca no tuvo chance porque estaba bueno. Atrás de Riquelme. Atrás de Riquelme, como. Pero en Central le explotó y en Chile. Igual que el Tano Gracián, que es un buen jugador, me parece a mí. O sea. Me acaba de llegar un mensaje de que Fabiani firmó en el Boys. Está confirmado como jugador para esta temporada. Tenemos informantes en todos lados, ¿verdad? Por favor. Así que, bueno, muchachos, son este es increíble. Casi las 9 de la noche, pasó el último programa. Si quieres seguir hablando, Fer, que sí, hablando, sí, sigamos sí, hablando, Fer. Sí, nos quedan 5 minutos más porque empezamos medio tarde por un problema. Por un boicot. Nos quedamos 5 minutitos más, bonus track. Me acaba de llegar el mensaje confirmándome que la B Metropolitana arranca el 24 de julio, la primera categoría que arranca. 24 comparado con el 8 que arranca. El 8 de agosto que arranca el apertura. Sí. El apertura, siempre hay complicaciones. Cami, te mando un beso a vos. No voy a decir más Camila, siempre me afectan. La verdad es un defecto mío, no lo puedo mejorar. Bueno, pero bueno, gracias. Estábamos con algo muy importante. Bueno, Banfield trajo a Carrujo, como dijimos. Sí. Y se, pero fue, se fue de James. Se fue James Newell's? Rodríguez. ¿Y Newell's? Se fue a Tion. Newell's, y está en la B. Sí, Newell trajo al Plapula Rodríguez de Atlético Tucumán. Sí trajo un par de refuerzos. Sí. Un paraguayo lo trajo también. A Gabriel Sichero de Venezuela. Jugó muy callado, la verdad. Pero Newell's con ese equipo callado y un técnico tranquilo. Después no con muchas expectativas. No. Peleó un jugador peruano. Es Zlatan Fernández, le dicen. Por el parecido a Ibrahimovic. No, pero le salieron bien esos jugadores. Vamos a hablar de. Bueno, el Tacuara Cardoso me parece. Tacuara Cardoso, y Bogosian. Y en tercera escala Salcedo me parece un poquito. Y Estigarribia para mí es un jugadorazo. Uf. Pero no. Pero no ha demostrado mucho todavía. Capaz este puede ser el torneo de Estigarribia. Estuvo en la lista de 30 convocados. ¿Quién está atajando en Newell's? Le compró el pase. Eso. Sonó justo Villar para todos los equipos del fútbol argentino, creo, este año. Con Valladolid en el descenso, sonó para River, para Boca, para River. River dos veces. Para River dos veces, porque no se quedaron conformes y lo pusieron de nuevo. Bueno, River tiene un problema con los arqueros, porque lo tiene Carrizo, lo tiene a Vega, que no, Vega, se quiere ir. Vega, sí, perdón. Está hablando de Ojeda, que quedó libre. Carrizo, un arquerazo, la verdad. Y Luquetti tiene que ir al mundial. Y Luquetti a Boca. Luquetti a Boca es, le llega en una etapa grande de su carrera, Luquetti. Es jugador de buen pie. Ya pasó por Racing también. Sí. Y por Santa Laguna. En Racing sí, no le fue muy bien, que digamos. No, está un poco peleado. La gente no quiere, sí. Claro, por eso. Sí, como que no, no tiene un recuerdo por el Luquetti. Sí, sí. Pero la gente de Banfield lo adora y... Borghi ya dijo que no lo va a dejar patear penales. Lo raro que me pareció de Borghi, que debe ser, de los todos los jugadores que hubo en el mercado, 4 centrales llevó Boca. 4. Sí. Insaurralde, Celay. Insaurralde. Y me falta uno más. No, Goals no firmó al final. Parece que va a ir por Goals ahora. No, bro, pero fíjate. No, me parece que va a ser Boca. No creo que. Hablando bueno, de igual. Candidatos. Juega Celay y Caruso, los dos juegan de libero. Insaurralde está acostumbrado a jugar con 3 en la defensa de Newell's. Con Sensini. Así que un equipo a medida. Y no nos olvidemos hablar de Escudero. Ya sé por qué dijo Central. Lo dijo por Roncal el día que volvió. Escudero. Roncalia se fue estudiante. Claro, Roncalia volvió del español. Y hablando de River, bueno, me acordé por el ascenso de Quilmes. Me acordé que Nico Sánchez de River está cerca de Quilmes. Es verdad. Sí, sí. Buen refuerzo para Quilmes. Sí, la verdad sí. Yo creo que tal vez en River no pude mostrar todo lo que hizo en Chicago, pero un poco más. Cabral se fue también de River. Sí. Ahumada. Sí, hay bastantes jugadores resistidos que todo hinchada una limpieza callada, como Canales también. Sí, es que también lo que se trató de hacer es abaratar costos con los sueldos porque están se pagan mucho. Lo de Ahumada era uno de los más altos. Y una apuesta por los Afranchino y los Pereira. Obviamente, un cambio generacional que hubo. Que también está pasando con Boca, con Riquelme Palermo, no se sabe qué termina la historia. Es necesario. Y Riquelme Palermo se van a quedar como Palermo, todos los años. Palermo, entonces, para mí se queda uno. Hace 3 años que vienen robando los dos. Un año sí, un año no, un año sí, un año. ¿Van a seguir los dos en Boca? Para mí se va a quedar uno solo. Yo juego mi continuar en este programa. Que esto también voy a venir a que continúen los dos. Quédense tranquilos. La gente de Boca. Sí, hablando de personalidad como Riquelme y Palermo. Bueno, no es una personalidad tan grande, pero bueno, el fútbol es un personaje como Caruso Lombardi, que trajo como 8 jugadores, todos del... Sí, bueno, vale. Juegan la B. Se lo muestran en DVD. a mí la verdad, un canal para Caruso. No, no. Yo la verdad coincido en un jugador que me gusta mucho a mí, de Chicago, me gustaba, Lucas Simón. Volvió al fútbol argentino. Me acuerdo que en la vela rompió Lucas Simón, igual que Mariano Donda. ¿Donda? Sí, Mariano Donda. Sí, un jugadorazo. Un jugadorazo. Sí. Lucas Simón no tuvo la chance, pero me parece. No me acuerdo en este momento. Sí, no es muy conocido. El que le gusta la B, o sea, le gustaba a Chicago cuando le iba bien en la B. Ahora preguntarle a Cami. Nos faltó hablar de Huracán. El Traca. Nos faltó el Huracán. Muchos refuerzos. Matute Morales. Realizárate. Matute Morales en Huracán. Me acaba de mandar un mensaje a nuestro querido amigo Matías comunicándome de eso. Mira vos lo que acabo de enterar. Y bueno, el Rolly Zárate, Marcos Brito de Ojeda, un jugador. Sí. Un jugador interesante. Seguir, el chico este juega de tres en Godoy Cruz. El hermano de. ¿Sebastián Martínez? Sí. No, perdón. Formica, el autor de Formica. Juega tres para Huracán, así que. No, Sebastián Martínez se fue a Quilmes. Hay que tener cuidado con Huracán. ¿Tendés? Sí. Arsenal trajo a Lustiza, el chavo Lustiza. Sí, trajo a la vuelta de Ceres. Sí, a Lisandro López de Chacarita, que jugó. ¿Quién? A Lustiza. ¿Quién dijiste? Lisandro López de Chacarita. ¿Pero a qué equipo fue? Arsenal. Con Gustavo Alfaro. Uno muy chiquito. Y Cristian Leiva también. El de San Lorenzo. Y bueno, habrá que ver la eterna novela de Parra. Facundo Parra, el jugador más buscado. Uf. Antes de que termine el torneo. Sigue en Chacarita. Y otra cosita, el Faro dejó afuera, no es de gusto, Leguizamón. Así que Leguizamón está cerca de arreglar. A Gimnasia no creo que vaya. No. Gimnasia busca un delantero, porque Cámpora al final estaba cerca de Cámpora, pero al final no va. No, Leguizamón está cerca de un equipo. Al Boy puede ser que vaya Leguizamón, ¿eh? Sí, pero estaba atrás de Fabián y no, sí. Ahora no recuerdo. Sí. Y Fritzler arregló con Gimnasia. Parece, sí. Ante la ida de Reinaudo, que tendría todo cerrado con el Valencia, es inútil. Me encanta Reinaudo. Bueno, me parece un jugador sobrevalorado. Hablando... y que Fritzler. Nadie se acordaba de Reinaudo en 6 meses. Sí. Y Lanús trajo a Mario Reiro, el uruguayo. Sí. Y después volvió Nico Ramírez de Chacarita y Carlos Izquierdo, de gran paso por Atlanta en la primera de Metropolitana. ¿Calanta, quién se acuerda dónde está? Está en la Nuestra Liga. ¿Sí, en Lanús? Sí. ¿Está siendo titular o va a ser suplente? No, va a ser. La verdad se sabe, pero... Para mí va a ser suplente. Un club con plata que tuvo muchos problemas para reforzarse. Fue por el Papu Gómez. El Papu Gómez prefirió, resignó plata por ir a Racing. Fue por Auche. Auche resignó plata por ir a Racing. Bueno, fue por Bieler. ¿Pagó? Y resignó plata por ir a Racing. Increíble. Sorpresivamente, ¿no? Pagó 2 millones por Castillejos. Una apuesta loca. Sí. No, pero Castillejos rindió bastante bien. Las primeras tres fechas. Sí, hasta la fecha y después no me parece. Y hablando de apuestas, Herbiti, 30 años. Ah, puede ser arriba, probable. 2,5 millones ofreció River. Y Banfield pide 5. Banfield pide una brutalidad. Un jugador sin poder de reventa. Que no quiero ser malo con el Ricky, igual tengo que conocer. Pero no creo que tenga. No creo que pueda mostrar algo mejor. Pero no es a propósito, no lo quiere vender o lo quiere vender al exterior. Claro, con la campaña que hizo Banfield, que fue. Creo que muy no, buena. No tiene otro punto así de alto. No, y es. Eso ya cuando cumplen una cierta edad tienen una. Caducidad, por así decirlo, no, en el seguro, precio. Yo creo que no va a poder mostrar más de lo que mostró. Y 2,5 millones por el Viti ya es una locura. Estirarse a 5. Lo hacen a propósito, ¿eh? Es una estrategia para. Para evitar la venta. Para evitar la venta, sí. O para que algún equipo del exterior traiga 5 millones de euros y no sé, y el club se salve y traiga, no sé. A menos que el Chelsea. A Pavón, al Super 9. Que... A menos que el Chelsea nos esté escuchando y Roman Abramovich venga y ponga 5 millones de petrodólares. Por Herbiti, y Herbiti va a seguir jugando más. Sí, pero vaya al Barcelona, que juega con Iniesta y. No, hay un chiquito Messi, un rosarino que no anduvo bien. Claro. A ver si lo puedes reemplazar. Como capa, como contamos, que lo llamó Raúl, a ver sí, si. Quizás quería venir. Si era suplente, capaz no tenía nada que hacer, escúchame, que se mudara a Buenos Aires, jugara. Nunca había estado en el país. ¿Cómo fue? No entendí nada. Sí, Roberto nos está haciendo señas de. Sí. Estamos llegando al fin. No, Roberto quiere que sigamos un rato más. Estaba... Sí. Antes que nada. Ya también pasamos al equipo de primera, al fútbol de primera. Nos olvidamos de la continuidad de Maradona en la selección. Hoy se define eso. Hoy o mañana se lo está definiendo. Y según tengo enterado, es mañana, me dicen acá. Grondona quiere que continúe Maradona, pero sí, no quiere este Mancuso. Tiene infiltrados, Diego Cantalupo. Queremos decirle a la gente de AFA que revise bien porque hay micrófonos. Tengan cuidado conmigo. Tengo cuidado conmigo. Diego Cantalupo fue reclutado por la CIA como hacker en su momento. Tengo bachillerato en orientación en informática. Tengan es cuidado. Un es un MacGyver en potencia. El tipo que con dos cables sin alambre. No, puedo hacer locura. No, pero de verdad. Se le da la oportunidad por el tema de la Copa América. No, pero ¿sabes lo que le dijo Grondona? Es que no le gusta Mancuso. ¿Y qué hace? O sea, si vos tenés a uno de tus fieles a compañeros de batalla, no querés que esté. Maradona, si mantiene sus códigos, se va a ir. Mira, yo creo que Maradona le viene muy bien a Grondona por la Copa América. Una Copa América con Maradona como técnico, sponsor van a caer, pero desde el cielo. Sí. Va a ser sponsor de Nuevo Milenio, Coca-Cola van todos. Después, ¿cuál sería una buena manera de echar a Maradona sin piloto con Maradona? decirle, no me gusta Mancuso. Maradona no lo va a dejar a Mancuso en banda. Nunca lo bancó. Mancuso supuestamente lo bancó en los peores momentos. Y fue como le hicieron a Russo para echarlo de Boca. Le dijeron, bueno, vos seguís, el tema de Stroviani. Exactamente. ¿Qué Stroviani? Que le molestara a los dirigentes de Boca. Esas cosas de no decir, el problema sos vos, macho, andate. Bueno, como Cochea Caranta con el tema de Isquia, o sea, cuando estaba Isquia. Bueno, pero esas son cosas internas que nunca vamos a ver. Sí. Bueno, internas, hablando de interna de la selección, dicen que Mancuso está peleado con Verón, se peleó en el Mundial. Algo de ahí de venir. Es un rumor, ¿no? No, es, pero Mancuso es, nunca lo quisieron. No tiene credibilidad para mí. Bueno, no. Bueno, pero vamos a los bifes. Fernando, me tenés que decir sí o no, Maradona. Como el Pulpo Paul. No, no hay un... Ah, es que Juan, el programa pasado creo que estaba durmiendo y hablamos. No, no, pero vamos, en una semana la gente cambia, mira. Ah, el público se renueva, como diría Mirta. Ya, el público se renueva. Hoy estoy yo, hay mucho más. Bueno, me va a costar... gente de Ascenso por donde se está siguiendo. Me va a costar decirlo, pero bueno, le volvería una oportunidad a Maradona por el tema de la Copa América. Creo que ese sería... Si un le... año de plazo. Sí. Sí. Como a todos los tenis. Si llega a la final de la Copa América, o bueno, para mí la tendría que ganar. Tiene o sea, que ganar. La tiene que ganar, ya está. Sí. Como todos los tenis. Con... Y si no estaría Maradona, me gustaría, no sé, el Tolo Gallego o Ramón Díaz. O Bianchi también, pero bueno, Bianchi no quiere, por eso no lo dije. Pero Bianchi, el Tolo Gallego o Ramón Díaz. Pero que siga Maradona, por tener. Sí, yo coincido con vos, o sea, que hasta la Copa América que esté. Como hicieron todos los técnicos en la selección. Terminó el Mundial, aunque haya sido en la primera ronda, que se ganó afuera. Hasta la Copa América, sí. Yo. Juan, soy creo que el más maradoniano de la mesa y del estudio, lejos. Pero sin embargo, pondría un par de condiciones para la continuidad de Maradona. Yo no voy a dejar de querer más o menos a Maradona por lo que digo en este momento. Pero me parece que tendría que tener un ayudante de categoría. Y si eso implica que se enoje y que tenga que renunciar por no continuar con Mancuso, que se enoje y que renuncie. Porque me parece que es impresentable... Yo ahora me estoy haciendo amigo, decís que no están escuchando. Vos decís que Mancuso no está escuchando esto, ¿no? Segundo informaron, no, No, y el Nero Enrique no, el Nero Enrique no llega a donde vive el Nero Enrique, no, está bien. A menos que esté por internet, un saludo para el Nero, no. Creo que necesitaría a alguien que lo aconseje mejor. Diego ahora ya tuvo una experiencia como Mundial, tuvo una experiencia acá con el equipo. Motivando a un jugador, es creo que no hay nadie como Maradona, ¿no? Hay nadie en este mundo que pueda motivar a un jugador y decirle lo que es ponerse la camiseta celeste y blanca. Para nada. Como Maradona y contagiar lo que contagia Maradona en todas partes del mundo. Y sacarle presión a los jugadores porque la gente está pendiente de Maradona y no está pendiente de vos porque están todos mirando a Maradona. Obviamente. Es magnético, el tipo es un imán. Sí, para mí lo tendría que aconsejar el Chicho Batista y que Pekerman vuelva a las juveniles. El Chicho Batista tampoco lo pondría porque caemos en lo mismo. Pekerman me gustaría. No demostró. Me gustaría que vuelva a las juveniles. Y que, claro, con Maradona. Las raíces se perdieron. Yo creo que tendría que volver Pekerman a las juveniles. Claro, por eso. Faltar un Mundial Sub-20 con la trayectoria Sub-20 de los últimos 15, 20 años. Es un. Argentina ganó las Olimpiadas con Batista, pero igual, o sea, pero no, era no, la leyenda. Nadie, no tiene el mismo prestigio que tenía antes con Pekerman, o sea. Checho Batista, ¿dónde dirigió? Checho Batista vive por acá, así que sí, en Villa del Parque vive. Sí, no importa, Checho no es personal, estamos hablando. No, pero. Dirigió Godoy Cruz, dirigió Talleres, dirigió Argentinos. Y no me dejó nada. Los equipos de Checho Batista no me dejaron nada. Lo único no, bueno, sí, rescatable de Argentino fue que lo sacó. Sí. No, pero que... Sí, me parece que... No, era el que lo sacaba porque la gente lo puteaba. Me parece que era el que lo sacaba porque la gente lo puteaba. Ganó la promoción con el Checho Batista, eso solo. Porque con gol de Overman a... No me acuerdo. Llegó la promoción con el Checho Batista. Bueno, está bien, eso solo, pero creo bueno. Creo que no... No, creo que aparte del hecho de ser de la generación del 86 no hicieron nada para que le den el cargo. Pumpido es de la generación del 86 y sacó Olimpia campeón de América. Y no tuvo su chance. Me parece que dentro de la generación del 86 hay gente más capacidad. Urruchaga, no me gusta en lo absoluto. Bueno, a Marcel le fue bien la primera etapa. ¿A quién? A Urruchaga, en Arsenal en la primera etapa le fue bien. Sí, en Estudiantes no hizo una mala labor. Un equipo que lo armó después para que lo agarra Simeone. En Independiente le fue mal y en la segunda etapa Arsenal le fue mal, pero al principio... Sí, no es un técnico que me agrade, pero yo creo que ser campeón del mundo en el 86 no te da título para ser... Igual que Maradona, ser un buen técnico. Creo que habría que analizarlo mejor. Y poner a alguien del agrado a Maradona, sentarse, Grondona y Maradona, y decir, alguien que lo ayude y que le dé una base táctica a toda esta gran cantidad de jugadores de nivel que tenemos, que es una oportunidad única, que pocas veces se da. Uh-huh. Tener jugadores en Barcelona, Real Madrid, todos rindiendo a pleno en el Inter y tener el mejor jugador del mundo. ¿Cuántas veces sobre el todo mejor jugador del mundo? Dos veces. Con Maradona y con él. Igual alguien que le esté aconsejando a Maradona, el tema es el que... ¿Quién le pone las cabras a la gata? No, es que Maradona se predisponga a aceptar lo que le van a decir. Y que, aparte de escuchar, quizás implementarlo. Pasa que Maradona es Maradona objetivo. Y medio cabeza dura Maradona. Y bueno. Sí, pero cuando fíjate que juega a Mancuso y a Rico los escuche. Tiene que ser alguien que Maradona respete y que bueno, no sé. Ruggeri. Ojo que. Ojo que. Pero bueno. La Totti Pazman también. Ruggeri, sí. Los dos, porque solo no sirven, los dos. Bueno, ahora sí, queridos amigos. Llegamos al final. Muy buen programa, sí. Muchas llamadas. Muchísimas gracias, Juani, por hacerte presente. La verdad, hacernos el aguante. Venir con ustedes. La verdad, la paso muy bien. Prometo, este sábado voy a Ascenso por 2. Estás invitado. Roberto, estás invitado. Juan, estás invitado. Gente, www.ascensopor2.com.ar. Se meten al Facebook, buscan Ascenso por 2. O buscan Frecuencia Mundial en el Facebook. Acuérdense que. Frecuencia Mundial en FM 90.1. Sí. Dentro de poco va a tener un próximo nombre. Lo dejamos para el martes que viene, que la gente se quiere copar. Sí, o que me digan por Facebook, mensaje directo, que me llamen, lo que quieren, lo que le interesa al programa, obviamente. Bueno, yo le mando un saludo muy grande a Carolina, que ayer fue su cumpleaños, y al negro que me pudo escuchar. Y nada más, muchachos, nada más. Bueno, agradezco a Juan que me vino a visitar el programa, que le gustó mucho, ¿no? Sí. Está contento. Bueno, a Matías, a Santiago, a Damián, a la gente. A la gente no milenio. Marcelo, que estuvo atento también. Marcelo Perota. Sí. Y Gusta, no se olviden de Gusta. Por favor, bueno. Por favor, nuestro productor estrella. A nuestro conductor que hoy no pudo venir, a Juan, que nos llamó. Muchísimas gracias, Juan. A Roberto. Y bueno, vos, Juan. Y a Cami, que otra vez, que me perdone que le dije Camila. Mil perdones. Te amo ahora. Bueno, nos vemos el martes que viene, muchachos. Buena semana. Gracias.